Y acá está la señora Gabriela Torres, Lucía. que, perdón, Lucía, no sé por qué dije Sí. Gabriel, Lucía, que es Acércate. parte de la Fundación UPIS. Yo estoy para cualquier cosa que Bueno, quieran consultarme. y bueno, Lucía, queremos escucharte un poquito con respecto a esto, para que nos cuentes cómo ha sido la experiencia en Carlos Paz, las cosas que, los beneficios que han logrado ustedes, los resultados para toda esta gente, ¿no? Porque bueno, esto es ganarse el pan dignamente y trabajar como cualquier hijo de vecino, ¿no? Que es lo definitivo lo que se está buscando, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo, como habrán visto, estaba recién Bruno acá conmigo. Bruno va a cumplir 16 años. Y bueno, me enfrenté cuando empezamos con la cuestión escolar a ver las dificultades que había, ¿no? Las enormes diferencias. Si bien en la familia nos planteamos que era un hijo más, para la sociedad no era así. Entonces, bueno, al enfrentar todas esas cuestiones, me decidí hacer la fundación. Un par de años después llegó un italiano que andaba recorriendo el mundo en moto, trayendo este proyecto de ASTI, y se me conjugaban varias cosas, porque el papá de Bruno tiene un hotel en Carlos Paz y Bruno se había criado dentro del hotel, entonces vimos cómo eso le generaba la sociabilización y aparte aprender el día a día, porque ellos aprenden por repetición, muchas cosas que Bruno a los 5 o 6 años ya había adquirido por estar dentro del hotel y a su vez ya tenía la fundación. Entonces, hacer el albergo ético, que es un hotel escuela para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, me parecía que podía ser. La esencia del albergo ético en realidad es generar autonomía e independencia en las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, que son de las discapacidades las más relegadas, ¿no? Porque son aquellos que son más sobreprotegidos, los que son menos considerados y los más subestimados. La puesta, digamos, del trabajo es la excusa para generar la autonomía y la independencia. Esa es la esencia del proyecto. ¿Por qué? Porque los chicos empiezan no solamente a tener un ritmo de trabajo, un horario que tienen que cumplirlo como cualquier otro, sino que lo que logramos es que empezaran a viajar solos. Venían de Córdoba, de Malagueño, de Cosquín. Empezaron a tomar hasta tres colectivos para llegar a trabajar. Después también estaban bajo el plan Promover del Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, por primera vez en su vida tenían su caja de ahorro, su tarjeta de débito y Autonomía. autonomía total, sí. Y se fue generando una cantidad de eventos y de cosas que bueno, también esto parte mucho de la familia, ¿no? La familia tiene que estar dispuesta y abierta a permitirles a ellos salir al mundo. Nosotros decimos que el proyecto es salir al mundo sin red. Dentro del albergo ético no hay terapeutas, no hay acompañantes terapéuticos, no hay psicólogos, no hay nada. Es la vida misma, ¿no? El hecho de poder resolver situaciones como cualquiera de nosotros y que salga como salga, porque en realidad cada uno de nosotros hacemos lo que podemos. Entonces, darles la oportunidad a ellos para que realmente hagan lo que puedan de la forma en la que puedan. Y que muchos son mayores de 18 años, ¿no? 30 o 40 años, nunca ni siquiera se le ha dado la oportunidad de equivocarse. Nada, en nada, porque siempre está la mamá por detrás, algún hermano, algún pariente, o si no, el acompañante terapéutico poniéndole las cositas en orden para que ellos no se equivoquen. Nos ha dado un altísimo resultado, muy alto resultado para los chicos que estuvieron en el albergo ético. Fue un cambio de vida, un antes y un después. En tres oportunidades fueron contratados por la Embajada de Italia de Buenos Aires para hacer eventos. O sea, primero los convocaron para que participen con el resto de los mozos. Cuando vieron la eficacia que tenían, ya el segundo evento no contrataron un servicio de catering, sino que los contrataron a ellos, con el aéreo pago, el alojamiento y la misma paga que cualquier mozo que iba a trabajar en la embajada. En esa oportunidad viajaron solos en avión, no los esperó nadie en Buenos Aires, tomaron un transfer, del transfer al hotel, y en el hotel hicieron el check-in, un logro, todo como cualquier otra persona, y que nunca en su vida lo habían podido lograr, ¿no? Nunca nadie les había dado la oportunidad. Como esa, otras muchísimas oportunidades que han tenido, la del viaje en avión era el más impactante, porque yo con mi edad no me puedo subir a un avión, yo tuve que ir en auto. Sin embargo, a ellos los despedí en la manga y no podía creer que no tenían ningún problema de subirse solo a un avión. Eso es reconocer un poco los propios límites y ver en que ellos no los tienen, ¿no? Que es la misma sociedad que siempre les ha puesto el techo. Lo he visto y lo he comprobado y lo sigo comprobando con Bruno. Bruno está cursando el segundo año de una escuela con una modalidad diferente, pero que es una escuela de Estados Unidos y es bilingüe. Me habían dicho en el primario que no iba a aprender inglés y Bruno habla inglés mejor que yo. Bueno, todas esas cuestiones que son todos los prejuicios que nos ponemos y que después cuando los vemos en funcionamiento nos re sorprenden. Esta propuesta nos encantó, nos pareció maravilloso, porque es una ventana gigante y enorme al país en donde podemos mostrar todo lo que pueden hacer y mucho más. Sí, yo, Gaby, aquí, por favor, permíteme una pregunta. Por supuesto, Lucía, que no creo que no haya nadie que no comparta lo valioso para la comunidad en general, el trabajo que ustedes desarrollan. Es imposible no compartirlo, porque lamentablemente desde el Estado poco se hace. Sin organizaciones civiles o sin fundaciones, y si se hace del Estado nunca alcanza. Entonces el trabajo que hacen ustedes realmente es valiosísimo. Mi pregunta es, la inquietud, digo, ¿qué fue lo que la llevó a pensar en aplicar o solicitar, digamos, la adjudicación del zapato, y qué es lo que usted espera de eso? Bueno, a ver, como pasó con el albergo ético, yo me dejo llevar mucho por lo que siento, ¿no? Por la intuición. Un día cuando estaba de visita acá, parientes, amigos, como todo el mundo, vamos a ver el zapato, vimos todo eso en esa destrucción, en esa... Y inmediatamente me surgió ese sentimiento, ¿no? Y tengo otra capacidad que, como me pasó con el albergo ético, cuando lo siento ya lo veo plasmado, ¿no? Entonces siempre decía yo con el albergo ético, en el 2017 fuimos por primera vez a la FIT, a la Feria Internacional de Turismo, fui con 15 pibes vestidos de naranja a contar que teníamos una idea. Y claro, y parecíamos realmente locos, porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a concretar esto? Y qué sé yo. Y bueno, y decíamos siempre que ya estaba hecho, ¿no? Cuando son cosas que nos trascienden a nosotros, que tienen una magnitud superior, creo que ya vienen y ya están hechas. Entonces, capto ese sentir, esa intuición, y después la llevo a la acción. E incluirían chicos de aquí. Obvio, sí. Que a todo esto no sé tenemos un padrón de... No, pero perdón que interrumpa, por ahí no hay un padrón específico con... No, pero se abre la convocatoria. Se abre la convocatoria, sí. Pero también tuvimos un funcionamiento Provida, tenemos una escuela especial activa. Por eso. Sí, la gente, por ejemplo, la directora de la escuela especial, en el momento que el albergo ético estaba funcionando, nos fue a visitar acá, hemos tenido contacto con ella. y se abre la convocatoria. Por ejemplo, cuando yo inicié el albergo ético de Italia, me dijeron, abrí la convocatoria y tenés que seleccionar uno. Y yo los empecé a entrevistar, y entrevisté 15, y me quedé con los 15. Y de Italia me dijeron, es imposible, estás loca, porque hay que lidiar con 15 familias, porque son 15 universos. Exactamente, y cada uno con su temática, con sus formas y qué sé yo. Bueno, y llegamos al 2020 con 12. O sea, no es que ninguno se fue, se fueron muy poquitos, pero por razones familiares, ¿no? No por, por cuestiones del proyecto. Y después lo que ocurrió en Carlos Paz es que, bueno, durante la pandemia tuvimos que cerrarlo, al hostel, está cerrado ahora, pero se hicieron los trámites administrativos para que los chicos conformaran una cooperativa. Entonces, los mismos chicos que estaban trabajando dentro del hostel conformaron una cooperativa y hoy tienen un barcito en Carlos Paz. Sí, que eso, digamos, es muy, muy redondo era todo, porque dejaban de si no, si hubiera hecho algo vicioso, ¿no? Hubieran seguido dependiendo de mí o de la fundación o del proyecto, y eso es lo que menos queremos. Entonces, y que es también un poco el enfoque, ¿no? De que una vez que uno ponga en marcha, que esté funcionando esto, después se puedan reinvertir el dinero en pequeñas o pequeños proyectos, como por ejemplo el barcito de la fundación, de la cooperativa. Y que se vayan desprendiendo, ¿no? Y que cada uno vaya generando también su propio proyecto. Que puede ser una panadería, puede ser una huerta, puede ser lo que fuere que quisiera. Todo con esta modalidad de cooperativa, ¿no? Perfecto. Sí, me pediste la palabra. Hola, Lucía. Vale, Pedro. Nosotros nos hemos visto. Sí, sí. A ver, lo primero, como decía Gabriela, destacar la nobleza del proyecto y me puse a investigar bastante la fundación. De hecho, sí, ya en 2019 la habíamos investigado cuando tratamos de pensar proyectos y alternativas de un turismo inclusivo en Capilla. Apareció lo del albergo y la propuesta de la fundación, nos parecía que es una alternativa para desarrollar en Capilla, que hay que abrir este tipo de espacio en muchos emprendimientos turísticos, incluso privados, ofrecerle la posibilidad de que vayan incluyendo, porque hay un universo a nivel nacional e internacional de turismo inclusivo que me parece que estamos desaprovechando, y que con mínimas infraestructuras, con algunos incentivos fiscales y demás, se podría hacer un montón. A nivel de los espacios privados y demás. Sacando esto y destacando la nobleza, y que me encanta, sí tengo que aclarar algunas cosas que por ahí, no sé hasta dónde las conociste, del proceso que venimos viviendo, porque un proceso largo en relación al paseo, de muchos años de abandono, sí, de muchos años donde hubo concesiones que fracasaron, que terminaron incluso en disputas, digamos, muy tristes para Capilla, y por eso hoy lo que ves, que es la tristeza que nos genera todo, está muy abandonado el lugar, muy destruido. Hemos ido muchas veces, se abrió varias veces la licitación, quedó vaciada, en su momento hubo presentaciones, fueron muy discutidas en este espacio, tuvimos mucho debate y muchos problemas en el correr de esas licitaciones, en relación a varios temas. Uno que nos pasó en su momento y que quiero ponerlo sobre la mesa porque me parece que... Sí, sí. A ver, yo ahora estoy en representación de la comunidad de Capilla, ¿no? Y en ese sentido del Estado capillense y tengo que cumplir ese rol. Después por ahí nos sentamos y vemos otras alternativas. Tengo que pensar cómo ese lugar funciona y logramos que entre todos armemos sinergia para que funcione. En su momento nos pasó, planteamos algunas cosas, se fueron, los que habían ganado la concesión también nos la adoptaron. Hubo propuestas de gente local que no fueron tenidas en cuenta por el municipio. Y hubo un par de cuestiones. Uno, que en este caso, como es una concesión directa, nosotros hemos sido siempre muy críticos a la concesión directa, no porque no puede existir la posibilidad, sino porque siempre es más transparente cuando se abre la posibilidad. En este caso es porque quedó desierto dos veces el pliego de licitación. El pliego, entre otras cosas, no incluye el estacionamiento, por ejemplo. Es decir, acá hay una modificación que, en términos legislativos, concretamente jurídicos, después por ahí lo podemos charlar a ver de qué manera eso se adapta, pero el pliego no incluía el estacionamiento, incluía los otros espacios. Y como es muy taxativa la ley que se debe dar la concesión directa en función del mismo pliego de licitación, habría que reverlo a eso. Por otro lado, pero nosotros... Algo antes que continúe. Sí. Lo que hay que tener bien en claro, o sea, el foco tiene que estar muy, muy centrado en que esto, la fundación, es sin fines de lucro. Sí, sí, sí. Entonces, no es lo mismo que venga alguien, ¿entendés?, que quiera poner un restaurante, que quiera explotar la alfombra mágica, que quiera sacarle el mayor jugo posible para su propio beneficio. Esto es sin fines de lucro, y que lo recaudado, una vez que estén cumplimentados todos los gastos de la mismísima fundación y del complejo en sí, van a volver a retribuirse. O sea, si vos me das el estacionamiento y gana 10 pesos, esos sí, 10 sí, pesos sí. Se van a reinvertir en la comunidad. Claro, Lucía, de la que no es mi voluntad, estoy poniendo mi antes, tarea de, antes en términos de que jurídicos. Aclaremos eso y que quede bien en claro, sí, que sí, es, sí, no es claro. Como una concesión común, que es hacia una persona y que esa persona sí, le va a sacar un rédito económico. Capital y necesidad. Sí, sí, sí. Entonces, esto es, cualquiera de las cosas que nos vayan a conceder, es todo sin fines de lucro. Sí. No, pero lo que está planteando soy, el concejal es una cuestión de procedimiento legislativo y jurídico. Ah, sí, bueno, a ver, yo lo que no quiero... Eso escapa a por la, eso, a por mi eso. Función. Por eso te pido, mira, tiro algunas cosas que son para hablar acá. Sí. Y para que vos lo tengas en cuenta, en función de que por lo menos estés al tanto, por ahí son para decírselo al resto, pero que lo tengas y al secretario, que aprovechando que está. Sí. ¿Por qué te digo esto también? Porque ya nos pasó que por no ser correctos jurídicamente, legislativamente, terminamos gastando muchísima plata, muchísimo tiempo, y el concesionario se fue. ¿Se entiende? Hubo un concesionario que se le dio la concesión directa, se fue porque no se entendieron del todo las condiciones, creyó que era una cosa, cuando se le tuvo que decir, mire, la ley pide esto, dijo que no y se fue. Entonces, tuvimos problemas, a eso me refiero, que quede bien claro acá lo que vamos a hacer y que ustedes lo tengan claro, por más que sea quien sea, hay que cumplir cosas, que si no después va a ser una pérdida de tiempo para ustedes también de decir, no, pero che, no habíamos entendido que era así, bueno, esto implicaba. Nosotros fuimos muy también estrictos en su momento, cuando se hizo un cálculo de parte del municipio, ya hace 2 años, de lo que era la inversión, lo hicieron en un cálculo de 40 millones de pesos, hace 2 años. Sí. Estamos hablando que hoy por lo menos se duplicó o se triplicó ese monto en la inversión. Estamos hablando por encima de los 100 millones de pesos. Ese cálculo que habían hecho de inversión que se le pedía a quien agarre la concesión, ¿no? Obviamente que vamos a bajar la expectativa, ya hemos aprendido que bueno, que ahora necesitamos que se recupere, se puede bajar la expectativa, pero ser claro, porque acá en la propuesta que ustedes hacen, que acá aparece como anexo 1, ¿qué es la propuesta de ustedes? No sabemos tampoco hasta dónde el Ejecutivo dice, bueno, sí, esto es lo que nosotros... Es decir, no nos vino un pliego y un contrato a nosotros, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Está la propuesta de ustedes, no sabemos si el municipio aceptó. Por ejemplo, acá lo que se propone es que el municipio se hace cargo de todas las obras. No estamos al tanto, y lo digo con total honestidad, no sabemos, y lo pedimos, esta semana hubo reunión de comisión, pedimos que antes de tratarlo, por respeto a ustedes, antes de tratarlo tengamos ese contrato, cómo serían los tiempos, qué inversión se haría, está dispuesto el municipio, puede el municipio hacer la inversión para arreglar estos edificios, porque hasta ahora no se podía, la declaración era que no había fondos para hacerlo, es decir, era una complejidad que quisiéramos por lo menos que esté claro eso. Nosotros fuimos muy también incisivos en pedir garantías a aquellos que venían a ofrecer, es decir, garantía de, mire, podemos hacernos cargo, tenemos esto detrás. En este caso, yo soy más contemplativo también, porque yo soy parte de organización sin fines de lucro, y creemos en eso, por eso también habría que ser más contemplativo, lo que no significa que no esté eso claro para el municipio, porque nosotros ahora estamos representando al municipio. ¿Cuáles son las garantías que tienen para ofrecer para poder llevar adelante el proyecto? Hay un, bueno, esto de la inversión, yo no sé si después le doy la palabra. Una cosa es la inversión que vaya a hacer la el municipio. El municipio. Sí. Y la garantía, o sea, ustedes ponen garantía, el trabajo, por eso, el trabajo y la explotación del lugar. Yo voy a volver, Federico, a lo mismo de siempre. A nosotros no nos interesa, y se los voy a decir así porque lamentablemente me manejo así en mi vida, para todo, ¿no? En realidad no busco que el municipio ponga ni 5, ni 10, ni 100. ¿Sabes por qué? Porque, te vuelvo a repetir, y como le dije a la señora, esto está hecho. Entonces, como sea, se va a hacer. Sí, pero no necesitamos que del municipio nos pongan 100 millones de pesos. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto nosotros abramos esto al público en general, lo que nos pasó con el albergo ético. Mira, te voy a decir una cosa. Nos donaron, o sea, nos dieron en comodato 4 habitaciones peladas, ¿no? Y dijimos, y bueno, nos va a llevar 6 meses hacer esto, porque ¿cómo hacemos para equiparlo? En 15 días pudimos abrir el hostel, desde la cucharita hasta los colchones y todo. Y es más, todo lo demás lo pudimos donar. Sí, entonces, me permití, a mí, Lucía, no me el problema preocupa es este. La inversión inicial. No es por vos, no es que preocupe o no te preocupe. El anexo que tenemos, nosotros tenemos, esto sería el contrato o la propuesta. Esto es la propuesta. La propuesta dice, a cargo de, son 4 etapas. Sí, 3. No, creo que hay una cuarta, me parece. Cuatro etapas. Esas 4 etapas, nosotros también, la otra vez habíamos pedido, bueno, más o menos una estimativa. A ver, es un lugar importante y que requiere una inversión importante, o una obra, o por lo menos la voluntad y una seriedad, más allá de, insisto, tu voluntad y la intuición. Requiere muchas cosas y es el patrimonio, es uno de los pocos patrimonios que nos quedan en Capilla. Destruido. Sí, sí, sí. Destruido, no, por eso. Yo no fui gobierno. Por lo tanto, la idea es protegerlo. Yo vengo peleando para que eso sí se haga de una manera más seria. Pero no se ha podido hacer, bueno, veremos las condiciones. Ahora, no significa que se abandonen esas condiciones. Es uno de los pocos patrimonios que nos quedan, es un patrimonio muy importante para Capilla del Monte, tiene una historia muy importante, y en esto que sería, digamos, la propuesta que ustedes hacen y que no sabemos, insisto, esto sería el anexo 1, que aparece como anexo 1. El anexo 1 tiene que ser, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo se va a hacer? Acá, según dice, y es la propuesta de ustedes, el municipio es el que se hace cargo. Más allá que vos me digas, mirá, va a salir, va a aparecer de algún lado. Nosotros estamos aprobando que el municipio se hace cargo de la inversión, del perimetraje, de... ¿Cómo te preocupa la cantidad de dinero que tenga que invertir en recuperar el zapato? Te aclaro, yo lo que me preocupa es que esto se haga bien y se haga. Que ustedes lo hagan, pero que se haga bien. Esto no es responsabilidad de ustedes. Esto que nos llega a nosotros no es responsabilidad de ustedes. Nosotros pedimos antes esta información, recién hoy tenemos... Porque no hay mucha más información que esa, porque, a ver... Por eso, pero me escuchás, Lucía. A ver, nosotros no podemos poner números... Ustedes no, el municipio lo tiene que hacer. Sí, pero nosotros presentamos eso en febrero. Sí. Imagínate hasta ahora, la cantidad de cambios que hubo. Entonces, si a vos realmente lo que te preocupa es cuánto es la inversión que tenga que llevar a cabo el municipio para con el zapato... Yo diría que eso es lo de menos, porque una vez que nosotros tengamos la concesión y nosotros tengamos la posesión, yo te puedo asegurar que lo hacemos brillar y no van a tener que poner mucho, ni nada. Si eso es tu preocupación. No, no, no, la preocupación es que eso que vos me decís... La preocupación es la inversión. Eso que vos decís... A mí no me preocupa para nada. Eso que vos decís, el ejecutivo, el municipio es el que tiene que mandarnos a nosotros esa garantía. Nosotros estamos dando por 10 años... Escuchamos, por 10 años un patrimonio municipal. Nosotros que somos concejales y somos los que terminamos siendo los responsables jurídicos y penales también de esto, ¿no? ¿Y entonces, vos te crees que yo no? Por eso yo sí. Yo tengo una responsabilidad superior a la de ustedes. Sí, pero vos, por eso, vos representás a la fundación, yo represento a la mía, la mía también. La mía, yo no soy un privado que viene a pedir. Por eso, que me deje. Vos mañana con esto. Yo tengo la misma responsabilidad civil y penal que vos. Pero acá, vos es mañana más, con mi conducta tiene que ser intachable, impoluta, para que el IPJ y todo lo demás me admita a mí estar hoy en las condiciones que estoy en el. En el sí, por en, eso. En el Estado. Lo que necesitamos, digamos, es que esto tiene que venir. Con alguna forma, ahora lo podemos también, las puede aportar la, sí, la doctora. Ahí me preguntaron que, o sea, si tenía garantías propietarias. Y te voy a decir una cosa, tengo una garantía propietaria. Yo voy a poner mi departamento en Carlos Paz como garantía, ¿no? Y ahí me surgió a mí esta cosa de decir, yo que soy representante de una fundación sin fines de lucro, que trabajo por las personas con discapacidad, tengo que presentar una garantía. ¿Sabés lo que yo les plantearía a todos? Que cada uno que asuma un cargo público debería presentar una garantía propietaria también. Está bien, por eso. Son porque otros temas. Son vos otros temas. Y pero todos no... ustedes administran el dinero del sí, pueblo, sí. ¿Verdad? Nosotros ponemos, sí, y sí. Yo no voy a administrar ese dinero. Pero lo acá... voy a administrar una fundación. Lucía, quiero que entiendas que no es contra vos. Quiero que. Voy a dejar de hablarte a vos para que no sientas que es contra vos. Nosotros necesitamos. No, lo que no quiero es que lo transformas en una cuestión política. No, no es político, no. No quiero, no. Yo tengo ese sentimiento. Escúchame, déjame. Me parece que vos estás queriendo transformarlo en algo político. ¿Puedo hablar un segundo, Lucía, a los concejales? Que no tiene nada que ver. ¿Puedo hablar a los concejales? No es político. Yo lo estoy sintiendo. Bueno, no es político. Y eso que no tengo nada que ver. Y bueno, si estás politizándolo, yo no lo. No es político. Este es mi rol como concejal. Le digo al resto. Acá lo que estamos diciéndole es que nosotros, el municipio, va a hacer toda la inversión. Lo está diciendo en lo que es una nota presentada por ellos, que tampoco sabemos si esto lo aceptó el municipio. Si aceptó estas condiciones o no. Pero son las condiciones. El municipio se supone que sí, no. El proyecto de ordenanza no dice qué es lo que se hace cargo del municipio. Lo que dice es el anexo 1, y el anexo 1 es una nota presentada. La aprobación posterior viene el contrato. Por la fundación no puede venir el contrato después de la aprobación. Pero no, no podemos. Nosotros tenemos que darlo con un contrato. Acá lo que dice, lo que nosotros hoy votaríamos es que nos hacemos cargo de toda la inversión, de toda la inversión, y ellos se hacen cargo de la explotación. ¿Estamos de acuerdo en que esto es posible? Yo no lo sé. Yo sinceramente no sé si el Ejecutivo está en condiciones. Hasta ahora habían dicho que no. ¿Cómo se va a hacer esa inversión? ¿Cómo van a ser esas etapas? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? No está, por supuesto. Ponele que podamos decir, bueno, hay una voluntad de realizarlo. Pero acá la inversión el canon la hace 100% el municipio. Que son 32 mil pesos. El canon sí. Mensual. Yo lo que no quiero por eso, a ver, y por protección, Lucía, te lo estoy diciendo porque ya, porque nos viene pasando en muchos sentidos, no es un problema de ustedes, es un problema de que no hay, no se ha generado la seguridad jurídica nunca por parte de, cada vez que llega, esto llegó así, cada vez que ha llegado la concesión directa llegó con problemas jurídicos y terminó la otra vez en que el mismo licitatario, cuando le terminaron diciendo, como te van a decir a vos, cuando te lo den, te van a decir, no puede salir así. No puede salir con lo que vos esperabas, que es que la inversión la haga el municipio, o lo que por lo menos está acá. Y esto, por ejemplo, vos podés realizar después demandas al municipio, porque esto es lo que aprobamos, que íbamos a hacer toda la inversión. Entonces, no es con vos, me parece que esto puede salir, yo deseo que les salga a ustedes. Me gustaría que el Ejecutivo traiga una propuesta, nos diga cómo evaluó la propuesta, nos diga cómo va a ser esa propuesta, cómo se va a realizar la obra. Y hay un último problema. Nosotros tuvimos mucho debate acá, mucho, con la Junta de Historia y Geografía, durante 2 años, y no lo podemos tirar a la basura, sobre que ese lugar es un patrimonio arqueológico, antropológico de Capilla del Monte. Según la Agencia de Córdoba Cultura, el área de arqueología, nos han pedido al municipio en el año 2020 hacer una exploración para poder detectar, porque saben, les consta que allí hay muchos, desde mortero hasta muchísimas cosas que son patrimonio arqueológico. Después de 2 años, el año pasado se aprobó por unanimidad en este Consejo un proyecto de resolución para pedirle a la Agencia de Córdoba Cultura, al área de arqueología, que venga a hacer la prospección, la exploración sobre los restos arqueológicos que existen en ese lugar, que implica declararlo reserva, lo cual no significa que no se pueda explotar, se recontra puede explotar, pero eso está pendiente, se tiene que hacer, y habíamos pedido en su momento también que en cualquier propuesta que haya se contemple esa conservación del patrimonio arqueológico, porque es uno de los lugares muy importantes que tiene Capilla del Monte, un lugar que fue ceremonial, donde los caciques se reunían, bueno, tiene una historia muy importante también, que seguramente no se conoce precisamente porque no se... No, una de las cuestiones es justamente poner en valor la historia. Y no solamente eso, sino que también dentro de la propuesta está que sea 100% accesible. Bueno. Porque queremos que alguien con silla de ruedas se saque una selfie en el zapato. Uh-huh. Y todo eso es respetando el medio ambiente, ¿no? Creo que... A ver, más que nada, todos, sobre todo acá en Capilla del Monte, y creo que queremos conservar ese patrimonio, fundamentalmente. Y que realmente sea para todos, que sea, como dice ahí al principio, esta nueva denominación del turismo internacional, que es un turismo para todos, ¿no? Conservando todos los espacios que sean necesarios. Y que también las personas con discapacidad, no solamente gente en silla de ruedas, sino yo he estado sentada ahí, hay gente ciega, que es imposible que acceda por esas escaleras destruidas y destrozadas. Entonces, queremos que todo el mundo pueda llegar y que todo el mundo pueda acceder. Sí. Por eso no es como las mis preguntas son las... Lo que pasa es que también yo no al resto de los... No es para vos. No, yo creo más allá de todas las vicisitudes y todos los conflictos que puedan tener, pues, antes de todo esto, por lo general también me conduzco de esta forma, no miro hacia atrás. Que por más que para ustedes sean antecedentes o de todas las cosas que han pasado, no quiere decir que por eso tenga que ser de determinada manera de aquí en más. No con ustedes, como con nunca, el municipio. Está bien, pero el municipio nunca se enfrentó a una concesión con una fundación. Entonces no tiene por qué ser igual a lo anterior. No, debería ser más serio todavía. Tampoco el municipio, claro, nunca se enfrentó con una persona como yo, que tengo determinada conducta y que si pueden preguntar cualquiera en Carlos Paz, altamente odiada por el municipio por querer hacer las cosas siempre bien. ¿Eh? Entonces, soy incorruptible. Encima. Yo también. Encima. Pueden consultar de mi persona, ¿entendés? En Carlos Paz, y vas a ver quién soy. ¿A vos no te decían que politizabas? Bueno, perdón, no, nunca. Perdón. Ah, bueno. Perdón. Bueno, yo vengo escuchando atentamente lo que dice el concejal, lo que dice Gaby también, Lucía. Las dudas. Bueno, pueden ser evacuadas. Lo que plantea el municipio de hacerse cargo serían, yo me tomé el trabajo acá de discriminar, serían 7 puntos. Entre los que están el cercado perimetral, la restauración, el ingreso y salida con un portón tranquera, la restauración del salón principal, pintura, vidrios, bueno. Baños adaptados, que sería una rampa o poner algún tipo de... Hacer los baños. Por lógica. No existen los baños, digo, no es reparado. No, los baños existen, lo que hay que hacer es revestirlos nuevamente. Bueno, la limpieza general del predio. Y después, bueno, hay cosas que tienen que ver con el material de merchandising, la creación del marketing en redes. Todo eso a cargo nuestro. Por lógica. Y aparte, por ejemplo, lo que hemos estado viendo, que ahora salió recién, que queremos que esté ahí, que es el plano de todo el complejo, en relieve, para personas ciegas. No es braille, ¿eh? Es otra técnica en la cual pueden, mediante el tacto, ir recorriendo en un mapa que tiene el tamaño de esta mesa, todo el recorrido y poder ir orientándose de cómo es la forma del complejo en sí, ¿no? Porque una persona ciega va aquí en el pasito a pasito, pero en un plano con estas dimensiones toma la magnitud de todo lo que están recorriendo. Eso es algo que es una de las cosas fundamentales que queremos hacer. Bueno, el punto es que si el municipio pintar, cercar, adaptar unos baños para lo que lo puedan usar todas las personas. Hay que hacer la cloaca, bueno, ¿no? Hay que hacer todo. Eso es ejecutivo, eso es del ejecutivo. Y si el ejecutivo manda este proyecto de ordenanza es porque lo tiene contemplado, ¿verdad? Trazamos una línea y yo no puedo hacer cargo a la fundación de los hechos pasados. Si bien te sirven como una advertencia, pueden ser cosas, yo no puedo hacer cargo a lo que viene de las frustraciones pasadas. A mí el proyecto me encanta y el voto mío es positivo, ya lo adelanto. Eso quiero que quede claro. Porque cuando se habla de modificar el artículo 88, también estamos viendo que de alguna manera la fundación tiene que financiarse. El estacionamiento, ese dinero ingresaría, y lo que, como no tiene fines de lucro, lo que recaude de eso iría a la inversión sobre el mismo paseo, ¿no? Sí, eso, que hay un plan de trabajo desarrollado previamente. Invertir sobre el mismo paseo y aparte que las personas que vayan a estar empleadas, que son personas con discapacidad, no van a estar bajo un plan del gobierno y cobrar 15.000 pesos como está cobrando el hijo de una amiga en el súper, en el Gordiet. Es generar su una ingreso digno. Una persona que va a estar trabajando ahí va a tener un sueldo digno como que para auto, que se pueda autogestionar auto. Después en la vida, ¿no? Bueno. Pagar un alquiler, comprar su comida, pagar un taxi, un sueldo acorde a una vida digna, ¿no? Pero también es potestad, porque va a haber un contrato donde se van a poner determinadas cosas, exigencias, ¿verdad, doctora? Con respecto exigencias, sino son condiciones. Las condiciones, y sí, es mejor. Es derechos mejor. Y condición. De no cumplirse eso, también es potestad del Estado recuperar el paseo o, por lógica. No es... digamos, incompatible con lo que decía el concejal, con lo que pide la Junta de Historia, lo que hemos pedido para ver los restos arqueológicos, lo que pudiera haber. No se pidió. Viste, como que no, si salió de acá. Pero si no se pidió a la agencia, ¿se habló con la agencia? ¿Salió del Ejecutivo? ¿Cómo que no? No, el Consejo Deliberante tenía que no pedir a la... Tema, no, bueno. Y volvamos al tema, si querés. Es lo mismo, sí, el tema lo sacó. Bueno, hace prácticamente un año. Perdón, hablaste. Pero usted dijo, bueno, pero le corrijo, bueno, no mandó la pedido eso de inspección. Salió por resolución, salió de ¿a quién acá se lo mandó? Al Ejecutivo. No, me mataron. Bueno, pero no voy a permitir, no. Hace un año. Federico, dígame si salió ese pedido. Yo no recuerdo, honestamente no recuerdo. Usted tiene que hacer el pedido. No recuerdo. Sigamos. Honestamente sí. Pero la agencia, ¿se le pidió a la Agencia de Cultura para ayudar a la Fundación a hacer algo? Yo creo que salió eso, después lo ven. No, me confirmaron de la Agencia de Córdoba Cultura que no está el pedido hecho. Tráeme la confirmación donde no está hecho. Tráigame usted la confirmación. Por favor. Yo creo que el fin es noble de la fundación. Yo creo que este tema de la fundación es el principio para empezar a recuperar un paseo nuestro que es histórico. Hace 70 años, 80 años o más que se recorre ese paseo desde siempre. Antes del Uritorco era el paseo El Zapato. Yo creo, para mí, en lo personal, está bien. Y creo que es menester de este consejo darle la oportunidad a la fundación. En el caso mío, yo ya adelanté mi voto positivo con respecto a esto. Así que, Lucía, yo creo que esto es muy bueno para Capilla del Monte, lo que vienen planteando ustedes. Gabriela. Sí, yo le había pedido la palabra, presidente, para que pongamos un poquito de claridad en esta conversación. Acá lo que estamos discutiendo, el Ejecutivo nos ha enviado un proyecto donde nos pide a este Consejo autorización para conceder en forma directa, que tiene la facultad, ha cumplido todos los pasos, tiene la facultad para hacerlo, pero que le concedamos en forma directa por 10 años la explotación, no de una propiedad privada, de un bien del Estado. Por eso tiene que pasar por el Consejo. Yo dejé clarísimo que nadie pone en discusión ni el interés ni la capacidad de la Fundación. Acompaño, me parece sumamente loable. Pero yo no quiero que se confundan lo que acá se ha planteado. Nosotros tenemos que tomar a resguardo algunas cosas. Que nosotros autoricemos la concesión no significa que no deba haber un contrato. Un contrato con los requisitos. A ver, donde se diga que a 10 años, en fin, quién soy, quién va a ser el concesionario, domicilio legal, dónde lo constituye, cuáles son las obligaciones de las partes. Y eso para ese contrato me pidieron la garantía. Bueno. Sí, sí. No estamos hablando de cosas. Sí, está previsto lo del contrato. Bueno, pero nosotros no podemos aprobar sin ese contrato. ¿Cómo podemos aprobar sin ese contrato? Sí, que no es responsabilidad. Yo lo quiero aprobar. Quiero que quede muy claro. Quiero aprobar esto. Yo también. Y quiero darle la oportunidad porque realmente yo he trabajado mucho el tema de discapacidad cuando estuve en desarrollo social. A mí es un tema que me preocupa. Así que sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo. Así que yo quiero acompañar el proyecto. Pero no quiero acompañarlo de cualquier manera. Quiero que lo hagamos bien. El tema del estacionamiento. Por supuesto que le vaya el estacionamiento. Hay que modificar la ordenanza. Te lo piden el y hay que ver cómo... Sí, sí. Pero también es verdad lo que dice el concejal Fumierto. Debiera ser el mismo pliego. Bueno, le busquemos la forma. Le busquemos la forma. Pongamos la voluntad de hacer las cosas bien. Se puede. Se puede hacer. Sí, sí, yo creo que lo podemos encontrar la vuelta. Mariela. Bueno, en realidad la contratación directa ni siquiera necesita venir por el Consejo Deliberante. El artículo 7 de la ordenanza, y eso está en todas las ordenanzas de contratación directa, hay el régimen. Sí, contrataron la empresa para el acto eleccionario. Dice, o sea, exactamente, autoriza al departamento ejecutivo a contratar en forma directa en los siguientes casos. La contratación directa. Contratación, pero las concesiones es lo mismo. Acá, artículo 7, el artículo 7, inciso 4, punto 4, inciso A dice. Se te podrá contratar en forma directa con la posterior aprobación mediante decreto sancionado por el Departamento Ejecutivo en los siguientes casos. Cuando hubiere sido declarada desierta dos veces la misma licitación o el concurso de precios, tales contrataciones deberán ajustarse a las mismas bases y condiciones. Si vamos a las mismas bases y condiciones, sí entiendo que se interpreta de que serían las mismas bases y condiciones que el contrato original. En ese caso, sí considero que por esa situación, que hay una diferencia en cuanto al estacionamiento, particularmente en donde hay una modificación, digamos, de ese pliego general de condiciones que se aprobó oportunamente en el Consejo Deliberante, porque en realidad, a ver, vamos, a la licitación lo único que hace en la contratación del Consejo es aprobar el pliego. Ya después el contrato y todo lo demás, el procedimiento de adjudicación es potestad del Ejecutivo. Sí. La única competencia que tiene, nosotros lo hemos pasado acá, cuando se hizo eso sin aprobación del pliego por parte del Consejo, de plantear el conjunto de poderes en su momento en otra gestión. Acá estamos en una situación que obviamente se está modificando en sí el pliego aprobado oportunamente porque estamos incluyendo una zona. Por esa cuestión sí debería venir al Consejo Deliberante, digamos, el tema porque se está modificando en sí, por las características particulares, ese pliego, ¿sí? Que sí comparto que no el contrato en sí debería venir porque eso ya es competencia así del Ejecutivo, pero sí considero que debería haber venido bien claramente en los anexos, incorporado como parte normativa, que no es lo mismo una nota que yo la tome referencialmente como anexo a que venga un anexo con los caracteres normativos que tiene un anexo, con las formas que debe tener, y ahí sí incorporar, y ahí sí esto de del estacionamiento o cuestiones por ahí de que en donde se aparta un poco, digamos, del pliego originario, donde el municipio acepta asumir estos costos, que me parece, yo no estuve en todo el procedimiento anterior y no quiero volver a eso, pero sí me parece que siempre se plantea un poco por qué no el municipio, ¿no? Por qué el municipio delegaba a lo privado el tema de la explotación de un patrimonio propio. Yo creo que acá estamos haciendo como una mixtura en donde fomentamos una actividad súper loable, que ya creo que eso está indiscutible, con el aporte del municipio. O sea, que en sí estamos un poco, por lo que yo escuché y en su momento la réplica, dándole la oportunidad al municipio, que me parece que eso tampoco es una inversión tan grande como se le exigía en el otro caso, porque se le exigía otro tipo de cosas. Sí, debería, yo comparto que debería venir en un anexo con esto, que es lo que el municipio, por lo menos en base a la nota que ustedes, que dio origen, digamos, a esta concesión directa, de que va a asumir esos compromisos, porque también en eso ellos quedan resguardados, y también como la excepción esto del estacionamiento, más allá que lo incorporen en la modificación del artículo 88, porque solamente la finalidad de dónde va el recurso, cambia el recurso de que es al hospital a que va a ir a la fundación. En ese aspecto considero que sí, por ese motivo el anexo debería venir como parte normativa, que creo que no presta mayor dificultad, pero para que quede claro, y ahí se apruebe por el consejo, porque si hubiese sido una concesión directa con exactamente las mismas condiciones del pliego, ni siquiera tendría que haber venido al consejo. Directamente por decreto del ejecutivo, como toda contratación directa, porque justamente la contratación directa es el régimen de excepción a la licitación, y la licitación, la única intervención que tiene el consejo es aprobar los pliegos. Ya ahí agota su intervención. Bueno, sabemos que acá es un régimen que se lo cita para la apertura de sobres y demás, pero desde la formalidad ya es competencia del ejecutivo. O sea que yo lo que comparto es esto: el anexo, contrato, poder hacerlo el más el anexo bien, que venga lo mismo que está en lo que se plantea la nota, que es lo que va a llevar a cabo la fundación y que es lo que se hace cargo el municipio, porque de eso también, más allá que esté en el contrato, le queda resguardado a él, a la fundación, digamos. Eso, simplemente eso, volcado ahí, y lo del estacionamiento, porque se aparta del régimen particular y sí requiere la aprobación de ustedes, de la misma forma que ejercieron la atribución de aprobar el pliego, tienen que hacer la aprobación por la finalidad específica de esa modificación en cuanto a los pliegos generales y particulares aprobados oportunamente. Se entiende, sí. Eso es lo que... Pero no en sí toda la redacción del contrato donde van todos los antecedentes, digamos, porque esto ya se va como anexo 2, los antecedentes de la fundación, la personería jurídica, que eso va a ir volcado en el contrato, pero sí estos términos, por lo menos que es lo que se hace cargo, en principio el municipio, y esto que se incorpora el estacionamiento, que estaba fuera de lo contemplado en la licitación. Bueno, hemos escuchado todo lo que se refiere a las dudas que pueda haber con respecto a esto. No, Luis, por favor. Bueno, quería plantear una duda, ya que estamos así, pues no estuve yo en la presentación de las anteriores licitaciones. Bueno, obviamente, primero lo felicito, me parece buenísimo el proyecto. Gracias. Y creo que de alguna forma vamos a congeniar en poder sacarlo, porque me parece que es algo muy necesario, no solamente por la parte del zapato, la infraestructura, recuperarlo, sino por el proyecto de ustedes, creo que es lo más importante también, ¿no? Sí, la duda es en base por ahí un poco a lo que planteaba el concejal Fumiato, porque yo no estuve antes. El municipio calculó que antes, para exigir unos 40 millones aproximado, que calculaba en reparación, debe haber un monto hoy estimado de lo que se necesita como para que esté eso en funcionamiento, ¿está bien? Entonces, mi duda es, ¿lo puede absorber el municipio con la plata que recaudan ellos? ¿Se podrá ir arreglando de a poco? ¿O por ahí con lo que recaudan nada más les alcanzan para lo que necesitan, como decís, sueldo o algunas necesidades básicas y nada más? Yo creo que eso es una parte importante también, porque es para ayudarlo a ellos también, ¿eh? No es solamente para imponerle algo a ellos, decir no, tienen que venir con plata. Decir, no, ayudarlo a ellos y a nuestros chicos. Sí, a todos. Luis, nosotros tenemos otro aditamento diferente también al de un particular. Es que podemos contar con la contribución de muchos sponsors. ¿Entendés? Nosotros podemos contar con dinero de gente que quiere invertir en el proyecto y que por medio de la fundación se exime de impuestos, de ganancias. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, que, como ya ha pasado, nosotros tenemos un benefactor que todos los meses hace un aporte y él devenga sus impuestos de ahí. ¿Entendés? Entonces tenemos otra colaboración extra en la cual es en la que yo más confío. ¿Entendés? Sí. Es en donde yo más me amparo en la colaboración de la gente. Que hace el descargo de sus impuestos, claro, vía fundación. Nosotros, y que eso tiene que estar, hay que decirle a la gente que tiene que estar muy bien cumplimentado, porque bueno, después revisa la AFIP, revisa la IGJ. Nosotros tenemos que tener todo impecable, inmaculado. O sea, cada cosa, cada centavo que ingresa, tiene que estar discriminado a la perfección, porque como le decía Federico, yo tengo una responsabilidad legal y penal ante cualquier situación que surja. Entonces, tenemos ese beneficio también, ¿entendés? Que no estamos esperando a lo mejor el 100% del aporte del el colectivo para poder recaudar. Exacto, ¿entendés? No es que estamos esperando que vengan 10 contingentes de jubilado o 3. Claro, eso, por eso lo planteo la duda, porque eso nosotros tenemos, no lo sabemos. Tenemos y la idea es que tengan todo lo necesario para que puedan funcionar. No, eso voy a punto, ¿no? Tenemos más que nada, es en la parte, en lo privado, digamos, o sea, en el aporte privado es en el que yo más confío. Ahí es donde yo baso mi seguridad, ¿entendés? Entonces, y en la prontitud de que se puedan llevar adelante cada vez más rápido esas etapas, ¿entendés? Sí, sí. Ahí es donde yo me respaldo, en que confío en que va a haber mucha gente que va a querer colaborar. Ustedes no hablaron de tiempo con alguien del Ejecutivo cuando presentaron el proyecto. Calculo que tuvieron alguna reunión y por ahí le plantearon las etapas. En febrero y han pasado 6 meses. Ahora cuando venga el secretario de Obras Públicas. Pidió no intervenir. ¿Cómo? Pidió no intervenir recién. ¿En qué momento? Cuando yo le quise dar la palabra, me dijo. No, pero yo le voy a preguntar, él debe saber, debe haber sido consultado. Digo. El tema de las etapas y del tiempo es como yo te, como les planteaba recién, del tema del hostel, ¿no? Que nos creíamos que en 6 meses nos iba a llevar 6 meses. Y sin embargo, con toda la generosidad y con todo el aporte de la gente, en 15 días lo pudimos abrir totalmente instalado. Sí. Entonces, acá figura que toda la inversión. Perdón, me está pidiendo la palabra, Salo, por favor. Sí. Qué lindo todo lo que decís, Lucía. La verdad que me emociona mucho, me gusta. Gracias. Y admiro tu fuerza. Gracias. Sin intención de faltarte respeto para no demorarte más, pero necesito pedir un cuarto intermedio para hablar con el bloque. ¿Puede ser? ¿Estamos de acuerdo? Pequeño cuarto intermedio. Perdón que se demore más. Tranquila. El único problema de Bruno es que si aguante. Está dividido. Es raro que no he pensado que tiene hambre, porque él habla. Un cuarto intermedio. Robando un caramelito. Sí. Ya que no nos pagan un café acá nada. No. Tengo que robar un caramelo porque no nos compran un caramelo. ¿Viste, Mariela? Acá no nos compran un caramelo. ¿Por qué no te hablas? ¿Instituto? Directamente. Vamos, levantamos. Cuarto intermedio, Salo. Bueno, en base a las aclaraciones legales, ¿sería? Que expresó la asesora letrada, voy a pedir un pase comisión para que venga el anexo bien propuesto por el municipio, por la oficialía, y que lo levantemos el jueves de la semana que viene directamente ya con toda la documentación, y creo que estamos todos de acuerdo en aprobarlo, ¿verdad? Sí, yo también creo. Sí. La única sugerencia, concejal Mesía, que cuando la doctora elabore el anexo, nos pase por El ejecutivo. No, no, bueno, el ejecutivo, sí. Perfecto. Oficialía. Sí, pero con el que me lo mandaron a mí previamente. Perfecto. Para poderlo ver. Para poder verlo antes, digo, el jueves, antes de que lo apruebe. Con esa. María. Con bueno. Esa situación, yo adelanto ya mi voto positivo. En primer lugar, más allá del cuarto intermedio, hacer una devolución a lo que es mi proyecto. Me toca muy profundo, muy particular, si bien no tengo un vínculo directo con personas con capacidades diferentes, durante mucho tiempo trabajé con ellos y siempre me enseñaron a vivir desde otro aspecto, y siempre digo lo mismo, pero lo digo con conocimiento de causa. El espíritu del proyecto es excelentísimo y obviamente creo que ninguno de nosotros está en desacuerdo con el proyecto en sí. Simplemente es tener marcos jurídicos que no, al correr el tiempo, no vayan en contra ni de la asociación ni del municipio, no descreyendo para nada de la funcionabilidad y de la seriedad que esto impronta. También quiero aclarar que a lo mejor las discusiones que vos escuchás, que quizás tenían que ver desde un privado, donde sí iba a ser una inversión y todo lo demás, el Ejecutivo siempre puso un límite de mejora, esto con respecto por ahí a lo que decía Luis, con respecto hacia dónde quería aspirar que el paseo esté en un nivel o en un estatus de ahí para arriba y no de ahí para abajo, también por la condición que se encuentra. Me parece que en la sociedad donde vivimos, que más allá que cada uno tenga su aplicación de vida y su afinidad política que también se tocó, creo que ningún ciudadano en Capilla del Monte podría hacer alguna observación con respecto a, y también conozco de la fundación y también sé de lo que significan las donaciones, porque yo estoy segura que la fundación va a lograr del zapato cosas que a lo mejor desde el privado, desde el oficial, desde la función pública no tendría el encanto que va a tener. Creo que esto va a brillar. Creo que a lo mejor la inversión, como bien se habló, sea mínima, porque todo va a depender también de la insistencia y la participación y esto que vos decís, donde vos te movés, donde tomen sentido de pertenencia, ¿no? Nada más que ponerme a disposición, me encanta lo que haces y decir que si bien mi función desde lo legislativo en algún momento termina, desde lo público jamás. Así que estoy a disposición, que el voto es positivo, que simplemente este pase a comisión puede levantarse el próximo jueves con la misma presentación del Ejecutivo, donde qué se compromete a hacer para que a futuro, Dios no permita, no estés vos y haya otra persona, no reclame cosas que no, que el Estado, habló en palabra, pero no quedó asentado. Desde ya, agradecido tu tiempo, tus ganas. No, más que nada, cuanto más claro y más conformes estén todos, porque en realidad esto es para todos. Entonces, es genial. Yo vengo de 7 años de lucha en Carlos Paz, con Federico nos hemos encontrado en marchas por la COPI, en donde me encontraba con un paredón en el gobierno municipal, en donde nunca nos pusieron en el lugar donde merecíamos, donde nunca nos valoraron. Y ya el hecho de estar acá sentado con ustedes y charlando, como me ha pasado también de sentarme a la par de Fabricio, que nunca me pasó en Carlos Paz eso, llegamos a los ámbitos más altos a nivel nacional, pero el gobierno municipal siempre nos dio la espalda. Así que yo estoy más que emocionada, súper agradecida de todos, y que confíen que vamos a hacer lo mejor, pero de lo mejor que sea para todos. Lo de la cuestión de recuperar el valor de lo ancestral es fundamental, Federico, y ojalá pudiéramos trabajar juntos, entonces sí. Que sea tu compromiso también y tu aporte para el complejo, recuperar todo eso, porque va a ser maravilloso. También esto, tocaste el tema específico. Se sobreentiende que cuando viene uno que va a invertir un capital de inversión probablemente tenga la ilusión de modificar cosas del paseo. Y creo que por naturaleza lo que ustedes quieren es reponerlo en valor y embellecer el lugar, que hoy tiene una imagen totalmente negativa por esta sociedad. No, y como les decía, no. Fundamentalmente que sea accesible. Entonces, accesible para todos. Eso es maravilloso. Y también recuperar esa esencia que me parece que va a ser divino, que va a ser maravilloso. Bueno, si estamos de acuerdo, vamos a votar el pase a comisión, María José. Voy a acompañar el pase a comisión porque interpreto que debería quedar plasmado esto de un resguardo hacia la asociación y hacia los ciudadanos en Capilla del Monte, y porque no desconozco de la voluntad del Ejecutivo de poner en pie este proyecto y en el trabajo humano más que el social por la recuperación del lugar en sí. ¿Pablo? Sí, hice el pedido. Sí. ¿Pablo? Acompaño. ¿Gabriel? Mateo. Luis. Acompaño. Bueno, mi voto también es positivo, pero pase a comisión, así que sale por unanimidad. Te invitamos si querés llegarte el próximo.